Tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. Ah, me faltaría, no sé. ¿También? Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, y ahora llegó el momento de hablar de cine como todas las semanas. Esto es Peliculeando con Rodolfo Sisu Velázquez. Buenos días, Sisu, ¿cómo estás? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Me copias, René, me copias. Te copio. Fuerte todo y claro. Bien, todo. Ay, bien. Ahora andamos para copiar. ¿Todo bien, Sisu? Todo bien, gracias a Dios. Una excelente semana. Vieras qué cantidad de noticias de Hollywood tenemos, ¿serio?, para estos días. Sí. Qué bueno. Exactamente, hemos hecho un buen recopilatorio y hay de todo un poco. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a empezar ya a cubrir lo que es qué esperamos para las películas del siguiente año. Ojo, la óptica que le vamos a dar no es, la película va a tratar de esto y del otro, sino que los fans, ¿qué esperamos a estas alturas de cada una? Porque todas, créeme que todas, de una larga lista que tenemos, tienen historia. Y para el final del programa, no se lo pierda, porque daremos el calendario extraoficial de lo que será el verano del siguiente año. Ah, qué bueno. Así que platicando y poniendo el ladrillo. Así es, y vamos a repasar la cartelera de esta semana, que bueno, se mantiene. Bueno, el estreno de esta semana es Chimpancés, que me imagino que es un... Para niños. Fíjate que más bien yo diría que es un para todo público. Te voy a decir por qué. Desde hace un par de años, Disney se ha interesado un poquito más en lo que es el medio ambiente, animales, naturaleza. Si no recordamos la década pasada, más o menos desde los 90s, y el 2000, recordá que Disney abrió su nuevo parque de diversión Animal Kingdom. Y empezó a tener un montón de problemas, porque fíjate que los animales se les morían, porque obviamente los sacaban del hábitat natural. Entonces fíjate que Disney hizo algo muy inteligente. Ellos, cualquiera dirá, bueno, pero este es para limpiar la imagen. No, lo que hizo fue contratar científicos independientes y mandarlos precisamente a África a estudiar el comportamiento de los animales para poder recrearlo en Florida. Pero un productor, como claro, tienen que sacar los cosas, él dijo, no, mejor, o sea, si vamos a mandar así, mandemos cámaras. A ver, aprovechemos. Aprovechemos. Sí. A ver qué pasa. Y yo creo que esta es la tercera entrega que hace Disney de estas películas. Y realmente, a mí, que yo creo que en el fondo siempre quise ser primatólogo, me gustaría ver esta película para ver qué es lo que propone Disney. Así como en las anteriores hablaron de los leones. De los leones. Hablaron sobre las orcas. Sino exactamente. Tíos. Entonces, yo creo que esta serie de Disney le ha estado pegando mucho. La gente le gusta. No es full taquillera, pero fíjate que su vida en el videoclub es muy interesante. La gente después de que ya, o sea, tal vez no la van a ver tanto el cine, pero cuando ya van al videoclub la ven bastante. No, es muy interesante ver la vida de los chimpancés desde el punto de vista de ellos, ¿no? Exactamente, de los chimpancés. Exactamente. Nos hace recordar El Mundo Salvaje de Lord Green, que era una serie ochentera muy buena, donde hablaba también sobre el comportamiento de los animales en su hábitat natural, pero nada más que Lord Green lo hacía en Norteamérica, y estas son obviamente en su hábitat propio ya en África. Y, con la tecnología que con la... Exactamente, sí. Ustedes dirán, pero bueno, animales y Animal Planet. No. Es tecnología. Este es HD. Sí. O sea, es una película full HD. O sea, para que usted le vean las arruguitas al mono hasta donde así ya es. ¿Verdad? Así ese es el sabor para ir a verla. Y complementa a Disney con Finding Nemo o Encontrando a Memo. Sí. ¿Verdad? Entonces, que ya hablamos la semana pasada de la película y todavía se mantiene hoy. Así es, se mantiene esta película, al igual que Ted y Resident Evil La Venganza. Esas son las películas que se encuentran en cartelera. Y Ese Hijo Es Mío, la película de Adam Sandler, correcto, que estrenó la semana pasada. Exactamente. Y por otro lado, viene el artista, que ya hemos hablado, que a pesar de que es independiente, y que ya dije, ¿qué pasa? Ya está en Netflix. Ya la, ya me eché. Lo que pasa ya la vi. Es que sí, ya la vi. No, si nosotros la vimos que hace como unos 5 meses más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que lo interesante porque es... la trae, o sea, ¿por qué la traes ahorita? Mucha gente no la ha visto, incluso no tiene. Es Netflix. Muy buena película, es yo brutal. Yo diría que si usted es full amante del cine, pero cinéfilo de corazón, usted tiene que ir a verla al cine. Sí. Por experimentarlo, es una buena película, bueno, es la ganadora del Oscar, no es por nada. Y sí, es muy interesante, muy bonita. Y que toca... no creo que esté mucho tiempo, ¿verdad? Si su... No, solo esta semana va a estar. O sea, aproveche. Aproveche este fin de semana, si a usted le gusta el cine como para verla. Y si usted dice, ¿por qué tardó en venir? Cuando es una película independiente, cuesta que venga. Así que... Mira, El Artista es prueba de que una película con un buen guión, o sea, no ha, o sea, es una película muda. Y es, bueno, o sea, no te hace falta el diálogo. No hace falta. Para nada. Y blanco y negro. Sí. O sea, es un película. Fíjate que no baja el ritmo de la película. Para nada. Lo mantiene, te hace meterte en el sentimiento del artista propiamente en ese momento. El comic relief, el perrito, muy bien. O sea, muy buena película. Felicitaciones a la película, porque sí, realmente, yo creo que marcó un hito, porque ahorita, en este momento de tecnología, de Full HD y todo lo demás... Esta película hace todo lo contrario. Rompe los esquemas. De la vieja escuela. Totalmente, rompe los esquemas. Y bueno, pues sí, digna merecedora de todo lo que ganó. Otra de las películas que está ahí, que vos dijiste, es la de Seth MacFarlane, ¿cierto? Ajá, que casualmente tenemos la noticia de que él va a ser el presentador de los Oscars. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿lo cubrimos ahorita o después, en la siguiente? Si quieres lo cubrimos después, porque nos vamos a algo de música para cubrir también los comerciales y regresar con las noticias completas. Porque hay un montón de tela que cortar. Perfecto, Sisu. Bueno, nos vamos a música. Por cierto, César, Cinemar te presenta el concierto de Led Zeppelin. Así para es. Para toda la gente que le gusta. Uy. Así que bubo el instante. Escucha esto. En diciembre del 2007, Led Zeppelin tomó el escenario del O2 Arena de la ciudad de Londres para liderar un concierto tributo a su viejo amigo fundador de Atlantic Records, Ahmet Ergun. Lo que aconteció fue un espectáculo de más de 2 horas del más refinado y clásico rock and roll de Led Zeppelin. ¿Te imaginas volverlos a ver juntos ya en el 2007? Sí. Que automáticamente pasó a alimentar el mito y la leyenda detrás de esta banda. Los miembros fundadores John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant fueron acompañados por Jason Bonham, que es el hijo del batero que falleció, de John Bonham. Yo te iba a decir que iba a ser con los muertos, pero como ahora el cine no se puede. E interpretaron 16 temas de su celebrado repertorio, incluyendo clásicos como Whole Lotta Love, Rock and Roll, Cashmere y Stairway to Heaven. Wow. Más de 20 millones de personas buscaron tickets para este show alrededor del mundo para presenciar la primera aparición en vivo de Led Zeppelin en más de 27 años de ausencia. Pero este solo pudo ser vivido por 18.000 afortunados, fanáticos, que guardaron durante meses su boleto de acceso, cual billete premiado de lotería. Celebration Day verá la luz a través de 2 funciones únicas en Cinemark, gracias al próximo 17 y 18 de octubre, creo que es miércoles y jueves, a las 8 de la noche. Los tickets para el evento ya están disponibles a través de la página web de Cinemark, www.cinemarkca.com, taquilla y kioscos electrónicos. Atentamente, René Torano. La otra semana estaremos regalando pases, igual tanto en las voces del rock, porque ahí es donde está la igual nosotros. Oye, esto hay que verlo, está histórico. No lo vamos a ver aquí en nuestro país nunca. No, jamás. Es que ni lo he estado, bro. No, jamás. Vos sabés que a raíz de este concierto que ellos dieron en el 2007, les ofrecieron billetón. Sí, para giras. Para giras al rock. Y ellos dijeron, no, ya. No ocupan pista. O sea, ¿cómo es cuando ya...? Lo hicieron de corazón por el tributo al señor. Pero hasta ahí, pista, yo no quiero. Oíme, si estos hacen una gira, óyeme. Es que lo que pasa que es hacer una gira al punto en el que están, es problema para ellos, porque ellos más bien el dinero que reciben ya son de las franquicias que tienen, las regalías. No tienen que macanearse para hacer dinero. Bueno, ya no hacen nada. Es más, por eso digo que es una molestia más bien abandonar a su familia o lo que están haciendo. ¿Y para qué? Los fans los van a querer haya o no haya concierto. Sí. Decime. Pero Cinemar se los trae. Pero Cinemar, exactamente. La mejor oportunidad al que gran tiene. Zeppelin, exactamente. Bueno, nos vamos con algo de ellos para cargar baterías para este próximo 16 y 17. 17 y 18, miércoles y jueves de la próxima semana. Pueden empezar a comprar sus tickets ya, sin ningún problema, para hacer su apartado. Ahí estaremos, familia. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerda esta gran concierto, bueno, este gran conciertazo que se va a estar exhibiendo en Cinemark de la, bueno, para muchos, y me incluyo, es que tengo dudas con los Beatles, pero pero se van a los penales como la mejor banda de todos los tiempos, Led Zeppelin. Esa presentación que realizaron en el 2007, usted la puede ver en Cinemark tanto el miércoles y el jueves a las 8 de la noche. Usted ya puede comprar sus boletos, resérvelo porque se van a acabar. Entrando a la página web www.cinemarksea.com y va a ver a Robert Plant, a Jimmy Page, a John Paul Jones. Lo va a conocer. Sí, hombre. ¿Cómo te explico? Cuando canten Black Dog, se me pone la piel de gallina. Sisu, vamos con las noticias. Así es. Y mucha gente ha comentado que ¿por qué la opción de... Ahí, ¿me copias? Ahí, Sisu. ¿Por qué la opción de Seth MacFarlane para lo de los Oscars? ¿Verdad? Ajá. Uno, hay varias telas que cortar, como te había dicho en el segmento pasado. Vamos por partes. Uno es, Hollywood ha probado casi que de todo en eso de los Oscars y todavía no le ha pegado muy bien respecto a con quién se puede ir, porque yo creo que Billy Crystal ya era para otros días, para otros momentos. ¿Verdad que no quedó muy bien Billy Crystal en esta? Ya se vio como cohete quemado. Exactamente. Ya, ya demostró que es para otras épocas quedó. Sí. Ya él ya no es. Whoopi ya no va a ser, definitivamente. Creo que no. Todavía cuando se probó con Anne Hathaway, James Franco. No, eso fue el peor desacierto. Sí. El más entretenido pudo ser Alec Baldwin y Steve Martin, pero aún así ya eran para otras generaciones. Recordad que ese día tiene que competir con eventos, pues, con sí, la televisión nacional. Sí. Entonces, el irse por un... No es ni comediante, pero sí es comediante, pero joven, ¿verdad? Te está diciendo de que, vaya, él es de nuestra generación, ¿cierto? Sí. Si vos ves sus programas, sí, eso sí, es sí, totalmente nuestra generación. A nuestra generación, ¿qué tipo de cine le interesa? Entonces, ese es el cine que van a presentar los Oscars. O sea que este es un augurio de que películas tales como Avengers, Batman, El Señor de los Anillos van a ser tomadas en cuenta en los Oscars. Porque, ¿bajo qué circunstancia lo podrías hacer? Es que se está tomando en cuenta ya un público mucho más joven. ¿Para qué vas a poner a un presentador tan joven para presentar películas de criterio serio? Es sacarlo de su personalidad, de su personaje, de su hoy, momento. Oye, mira, Oscar los presentó Ellen DeGeneres una vez, ¿verdad? No? Sí, sí. Y ella para mí lo hace bien. Lo hace bien. Lo hace bien. Lo único es que... Tiene carisma, es comediante. Y lo único es que para el lado de los que comentamos en esa ocasión, ella se salió un poquito del guión bastante, pues. Entonces, pero fuera de eso, improvisó muy bien. Sí. Yo creo que era una muy buena opción. Pero quieren probar. Y bueno, Hugh Jackman también ya lo habían probado. Ah, Hugh Jackman, no, sí, lo hizo bien, es cierto. Lo hizo bien, pero quieren poner variedad, no quieren poner a la misma persona, creo yo. Pero Hugh Jackman para mí sería bueno que repitiera, es muy bueno. Puede repetir, tiene todavía carisma para repetir. Y es un buen momento porque este año hubiese sido una película para él, en solo, como Wolverine, como puede ser, pero se van con él. Y para mí el anuncio más es el hecho de que se van a tomar en cuenta... películas más generacionales para él. Porque, insisto, no vas a poner a él a presentar películas de criterio alto o de criterio mayor cuando él lo que va a hacer es hacer chistes de esas mismas, pues, ¿entendés? Sí. Entonces creo que por ahí va... Bueno, hay que verlo porque no es lo mismo tener una idea, hacerle muñequitos, dirigir la película que ya estar... Parado frente a un micrófono. Correcto. Y solo con lo que vos llevas en la cabeza. Así es. No es lo mismo. No es como, corten, voy a repetir. Voy a repetir, sí. No. O tenés a 10 tipos que te están escribiendo. Uh-huh. Sino que ahí de un solo. Y créeme que si vos te fijas en los Oscars, los apuntadores no funcionan. Ellos no andan apuntador. Uh-huh. Para que le estén diciendo sí, qué andan. O sea, depende mucho del carisma de la persona. Bastante. No sé si él tendrá tanto carisma. Vamos a ver cómo se van con eso, ¿verdad? Ok, fíjate que buena semana incluso de colaboraciones, porque aquí en la página de Peliculeando de Facebook... Pues ya tenemos dos trailers bastante interesantes. Tenemos el de Duro de Matar 4, ya como el trailer oficial, uh-huh, el teaser oficial. Y tenemos también el de El Llanero Solitario, ¿verdad? Entonces ya son películas que van fuertes para este siguiente año. Ahora bien, Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que es lo de Rápido y Furioso, de cómo Rápido y Furioso se vino, o sea, a convertir en una de las películas, bueno, una saga de acción más importante de los últimos tiempos. Nosotros recordamos que ya por el año 2001 aparece la primera Rápido y Furioso, fecha 22 de junio, o sea, empezaron a meterse en verano fuerte. Y todo te hablaba sobre las carreras ilegales que se daban de autos, ¿verdad? Y te cuenta la historia también de una banda de ladrones que no eran mala gente, eran buena gente, pero que un agente tenía que cazarlos. Pero este agente empezó su dualidad en que si lo que hacía estaba bien o estaba mal. Y así cuenta la historia de Brian y también de Toretto, ¿verdad? Como sabemos, esta película se hizo con un presupuesto hiper, hiper bajo. Fíjate que solo se hizo con 38 millones de dólares, que para otras superproducciones de Universal y más para verano, eso es bajo. El primer fin de semana hizo 40 millones, o sea que solo ahí recuperó. Al final logró hacer 207 millones. Era lógico que le seguía una segunda parte. El problema es que para esta segunda parte, quien estaba, obviamente, Vin Diesel es una de las atracciones de esta película, pero él estaba haciendo la película de Riddick, la 2, que por cierto a todos nos gustó, las crónicas de Riddick, si bien la recordás. Entonces, Rápido y Furioso 2 se van y adicionan a Tyrese como el compañero de fórmula, en este caso de Brian. Esta película, te puedo decir que sí tuvo un relativo éxito, ¿verdad? Le dieron 76 millones de presupuesto, era bastante. Se metió bien en verano, hizo 50 el primer fin de semana, iba mejor que su anterior. Fíjate que a mucha gente no le gustó esta película. A mí no me gustó mucho. Porque dicen que se separaba de la fórmula original. Sin embargo, 236 millones fue lo que recuperó al final. Mantuvo la línea de Rápido y Furioso. Tal vez el guión no era lo que esperábamos, pero sí mantuvo el sabor de Rápido y Furioso, que era lo difícil de hacer. Muchos creían que ya, sin, como con estas críticas mixtas y sin Vin Diesel, pues ya la película no iba a seguir, pues. Pero fíjate que unos años después, estamos hablando que esta segunda, la tercera, viene a caer para el 2006, que fue Tokyo Drift, que ya es un como un spin-off o se separa de lo que es la línea de Rápido y Furioso, siempre sobre las carreras de autos y todo, pero se van propiamente a Asia y a Tokio como es. ¿Y esa recupera lo que no dio la 2? Fíjate que el primer fin de semana solo arrancó con 23 millones. Esta película fue, fíjate que se metió en el tercer lugar, o sea, no abrió en primer lugar. Fue de las Rápido y Furioso que no entró, no abrió como primer lugar, entró en el tercer lugar. Hizo una recaudación de 158 millones contra 23 del presupuesto. Fíjate que, contra un presupuesto bien bajo que tenía en ese momento, ¿verdad? Fíjate que la película a la gente le gustó bastante, pero la hicieron los mismos productores con baja expectativa. O sea, lo que venga, bienvenido, pero no estaban esperando que fuera un hit. Sin embargo, en una decisión de último momento, y te estoy hablando de aproximadamente que, fíjate que esto es como 6 o 7 semanas antes de que la película salga, deciden meter a Vin Diesel al final en los créditos. Todo el mundo decía, o sea, esperen una sorpresa al final. Cuando vemos a Vin Diesel, totalmente nos estamos dando cuenta que la franquicia Rápido y Furioso sigue para adelante. Entonces sale inmediatamente después del éxito y de ver a Vin Diesel de nuevo, que puede regresar, la gente dice, bueno, pues viene Rápido y Furioso. Pues fíjate que tuvieron que pasar 6 años y fue hasta el 3 de abril. Ni siquiera la metieron en una película de verano, sino que fue hasta el 3 de abril que la metieron en el 2009 y abrió con nuevamente Too Fast, Too Furious, convirtiéndose también nuevamente en una de las películas más taquilleras de ese año, abriendo con 70 millones en su primer fin de semana, con una recaudación total de 363 contra un presupuesto de apenas 85 millones. Los números de Rápido y Furiosos han sido rápidos y furiosos, ¿verdad? Después de esto era lógico, pero era lógico que la siguiente película se iba a dar, ¿verdad? Ya estaban ganando dinero, ya tenían presupuesto, tenían una fórmula buena, mantenían el aspecto de la película, así que decidieron irse con una quinta entrega. En este caso, estamos hablando de la película que acabamos de ver ahorita en el 2011, ¿verdad? Que se convirtió también en una de las películas, bueno, de hecho es la película de Rápido y Furioso más taquillera, logrando 626 millones alrededor del mundo, con apenas un presupuesto de 125 millones, de los cuales muchos de ellos fue para pagar los derechos de filmación en Río, que fue donde sabemos que fue la película. Entonces, al final de la película, ya nosotros estamos esperando algo. ¿Qué nos va a decir para la próxima? ¿Qué? ¿Rápido y Furioso se termina? ¿Continúa? Y no. Y aquí habla, la última que nosotros vimos es, habla sobre qué pasó supuestamente con la muerte de Letty. Ahorita sabemos que actualmente en Londres y en las Islas Canarias se está filmando la sexta de Rápido y Furioso. Ahora bien, esta la vuelven a meter para verano. Esta tiene fecha 24 de mayo del 2013. La gente se pregunta, ok, ¿qué esperamos de Rápido y Furioso? ¿Viene qué? ¿Se han separado de la fórmula original? ¿Sigue el cast? ¿Va a matar a alguien de verdad? Y la respuesta simplemente la sabremos hasta ese momento. ¿Qué es lo que los fans esperan? Que realmente haya algo que cubra y una todas las películas de que por qué. Dos películas atrás, Letty ha muerto o simuló su muerte, o por qué. Eso tiene que ser un punto bien importante, ¿verdad? Ya se sabe que se va a fabricar un nuevo villano, etcétera, etcétera, porque La Roca y Eva Méndez van a estar del lado de los Rápidos y Furiosos, aunque van a dar la cara de la ley en este caso. Van a formar pareja como equipo de policías. Entonces se les está formulando también escenas de acción. Lo que pasa es que sí han tenido un poquito de problemas porque filmar en América ha sido un poquito, incluso en Asia ha sido más fácil que filmar en Europa. ¿Por qué? Y la gente que es fanática de Rápido y Furioso lo sabe. Los carros que sacan, vos sabes que son carros grandes, son carros fuertes, son carros pesados, con bastante velocidad. Y las calles de Europa son bien pequeñas. Entonces dicen que para ellos pensaban que iba a ser bien entretenido para las escenas de acción el hecho de correr bajo las calles estrechas, pero les ha dado bastantes problemas en el momento de filmación. Entonces esperemos que realmente esas escenas estén bien logradas. Quien ha tenido bastante éxito en ese tipo de películas es la BMW Films. Como sabemos, en Europa, BMW, para promocionar sus vehículos, tiene una... hace películas, pues. Tiene una productora de películas. Entonces, que son películas que van directamente a televisión, de bajo presupuesto, en general, porque su intención es promover los autos. Ellos sí tienen experiencia en cómo hacer esas escenas de filmación. Entonces se dicen que los productores fueron tanto a la fábrica de BMW como de Mercedes-Benz para ver si podían incorporar este tipo de vehículos en las situaciones de persecución para ver cómo quedaban. Entonces a usted no le extrañe, por ejemplo, va a ver corriendo en Rápido y Furioso el Mustang de Toretto, como siempre, y detrás persiguiéndolo un BM o un Mercedes. Vamos a ver cómo este sabor pega realmente, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que estamos esperando un poquito para la siguiente de Rápido y Furioso. Bueno, nos vamos rapidito con música, ya regresamos para el cierre de Peliculeando con más noticias con Sisu. Cinemark te invita a disfrutar de un concierto legendario, Led Zeppelin Celebration Day, que será llevado a la pantalla grande en simultáneo a nivel mundial este 17 y 18 de octubre. Preventa ya disponible en taquilla, kioscos electrónicos o nuestra página web www.cinemarkca.com. Asegura tu boleto y escoge tu asiento a un precio especial de 120 lempiras por boleto en formato 2D digital. Si eres amante al rock, no te lo puedes perder. Disfruta la experiencia solo en Cinemark, Mall Multiplaza Tegucigalpa y Galería San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, Robotín, te vamos a mandar a Cinemark para educarte el oído, para que mires a Led Zeppelin, que dejes de escuchar a Maná. Ok, está bien. Y, y en pantalla gigante para que lo disfrutes, ya sí, que muchos no lo pudieron conocer. Y el otro Vilma Palma. Sí, sí, en Anitos Verdes también, mira. Ya no lo voy a conocer. Miguel Matthews. John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant en este mega concierto que se realizó en el 2007. Usted lo puede ver en Cinemark el día miércoles 17 y 18 de octubre a las 8 de la noche. Los tickets para el evento ya están disponibles a través de la página web de Cinemark, www.cinemarkca.com, en taquilla y kioscos, y ahí nos veremos. Bueno, Sisu, ¿qué más tienes por ahí? Hey, el video de Adele, ¿ya lo vieron? Ah, sí. Ah, sí, que montó que... Iba a ser el tema oficial de James Skyfall. Ahora sí. Ya está, creo. Ya está, ¿cuándo lo vamos a tener en la garganta? Ahí bueno, se quedaron el video. Está. Ah, no lo he visto, fíjate. Sí, ya lo pueden ver en la página de Peliculeando. ¿Qué tal es la canción? ¿Verdad? Está bien. Muy bien la voz de Adele. Nosotros estuvimos hablando de los temas anteriores. ¿Cuál fue para vos el último tema que vos digas? Puchica, este tema es el que siempre recuerdo. Mira, el de Alicia Keys fue... ¿Te gustó? A mí me gustó. Con Jack White. Sí, me gustó. Porque lo sentí más moderno, o sea, ¿sí me entendés? Ahora, de las viejas, aparte del tema oficial, desde luego, que se lo reconocemos, la de... te puedo decir que Live and Let Die es muy buena. Gusta para bastante. Mí es la mejor. Live and Let Die. Bueno, pero también está la de Duran Duran. La de Duran Duran. Sí. La de Sheena Easton. For your eyes only. Te voy a decir que esa es una de las más. For you. Esa es una de las más. Es canción de stripper, hay que ser honesto. Porque la usaban todas las strippers de Tegucigalpa, pero. Sí. Bueno, de modo, hasta un lugar. Y no se llamaba aquel lugar enfrente del aeropuerto. Del aeropuerto. Sí. Bueno, entonces. Te hacían sentir James Bond. ¿Ah? Bueno, no sé, nunca fui, pero. Hablaste con propiedad diciendo que las utilizaba. Pues sí. Aquí estamos en un. Pues sí, sí estaba el nombre del local. Pasabas a las 12 del mediodía, ¿cómo se llamaba el lugar? Vaya, pues, ¿qué ponían? Era cómputo o algo. ¿Cómo? Así. Dicen. No creo. Dicen. No creo. Dicen. A saber. No creo. Pero esa, para, o sea, ¿a usted parece la mejor canción? La de Sheena Easton. Sí, fíjate que sí. Es buena canción. Es muy buena. Es que es sentimental en ese. O sea, para Bon es como. Es raro también. Cuando te salís un poquito. La de Madonna, muy bien. A mí me gusta. No. Sí, no, a mí me gusta. No, a mí me cae bien Madonna. Me encanta la música de Madonna, pero esa. Y que fíjate que lo hubiesen dejado por la buena. Dejar solo la canción, pero no sacar a Madonna. En la película no cabía. Es que fíjate que yo le decía a René que de las últimas. Bueno, que está ahora Daniel Craig como James Bond. La de Chris Cornell. Es buena. Está bien hecha. Sí, es que son buenas canciones. Pero no son canciones que yo las recuerdo. ¡Ey! James Bond. Ah, ok. O sea, y mencionaste tres de los ochentas, Sheena Easton. Es que voy a estar preguntando dos cosas diferentes. Uno es, ¿qué tal es la canción como canción? Todas son buenas. Sí, son buenas. Es rara la débil, ¿verdad? Sí. Ahora, pero la que te recuerda. La pregunta correcta hubiese sido, la que te recuerda a Bond. Ajá. Puchica, ahí te puedo decir que ni la de Jack White no me recuerda a Bond. La de Madonna no me recuerda a Bond. Sí. La de Sheena Easton sí recuerda a Bond. Sí. Es así, directamente. La de Paul McCartney. Aunque mucha gente cree que es Guns N' Roses. No. Hay que vivir un poco más. Y dejar morir también. Sí. Valga la redundancia. Es cierto. Y bueno, Duran Duran. Y ahí hay varios. Tina Turner también en su momento. Garbage sacó una y no buena. Estaba tan la de Garbage mal. Es buena. Sí, fíjate. No es mala. Esa es buena. Es que fíjate que la voz femenina tiene que ser como muy, muy, muy enigmática. ¿Te acordás que quién iba a ser la de... Le Bon también era esta chava, la que murió reciente, hace un par de años. ¿Cuál? Amy Winehouse. Hubiese quedado como anillo al dedo. Sí. Pero de igual manera, por su voz, pero de igual manera yo le decía a René que Adele es una excelente elección. No he escuchado la canción, no sé cómo será. Pero con solo el estilo de ella. Sí. Y lo que ha hecho. Y es inglesa. Sí. Ahora te voy a decir, habría que ver que cuando ella la cante después de que tenga el niño, ¿me entendés? Porque recordás que su voz cambia, la voz de una persona mientras está en gestación cambia un poco, en función porque ella forza bastante su voz y ha demostrado, mira, la canción de Adele, Rolling in the Deep, va a marcar un hito, va a haber un antes y un después, porque cuánta gente, para demostrar que tiene una calidad de voz, canta esa canción. Sí, lo hemos notado. Dos hipótesis. Sí, es cierto que sí. En Glee la pasan a cada rato, ¿verdad? Que si no la has escuchado. Bueno, Linkin Park tiene su cover de esa, de esa canción, muy buena, por cierto. Como te digo, esa canción va a marcar un hito, pero precisamente es la voz de ella. Y ahora que la hayan unido a la leyenda Bond, ni cosa mejor. Qué increíble. Qué increíble. Sí, es que últimamente no hemos visto en la música que antes... Vaya, fíjate que casualmente hoy en la mañana estaba cuando meditando. No, cuando me estaba listando para venir a la radio. Cantando en la ducha. No, estaba viendo tele y entonces estaba VH1 y pusieron la canción de Eric Carmen, la de Dirty Dancing. Ajá. Y entonces me recordé y dije, pucha, esa película, que es muy buena película, con el difunto Patrick Swayze. Uh-huh. Dice, pucha, esa película, qué buenas canciones tenía. Tenía esa, la de Eric Carmen, tenía la otra, la de la que samplearon los Black Eyed Peas. El tema principal de la película. Ajá, el tema principal. Y creo que hay otra de esa película también. La que está cantando Pitbull también, la de... Que si no me equivoco, es la de Men in Black. Que está sampleando. O sea, qué buena banda sonora. Y ahora las películas tienen unas bandas sonoras tan más churros. Mira la de los Avengers. Ay, el regreso de Soundgarden, que a mí me encantaba Soundgarden en los 90s. Pero pasó sin pena ni gloria. Bueno, imagínate que cómo está la cosa. ¿Vos has escuchado el soundtrack de Iron Man 2, que solo es AC/DC? AC/DC, ajá. Está bien, pero, ok, solo es AC/DC. No hay nada más. No hay nada más. Es que si vos te fijas, a él lo representa AC/DC. Punto. Porque si vos te fijas, aparece con los Avengers. AC/DC cuando aparece él. Es que lo que pasa es que no es que él pone, sino que él pone las canciones de... correcto, por eso. O sea, cuando él va, por ejemplo, en los Avengers, él lo que hace es que en el Quinjet, él intercepta la señal del Quinjet y de los parlantes del Quinjet y de los parlantes de la armadura, saca una música de Iron Man, pero él la pone. O sea, él, solo para decir que ahí va él, pues, como una introducción. Es parte de las excentricidades. Qué bueno que se vayan con rock, pero es cierto, hace falta un soundtrack completo. Completo. Y que no sea extremo. Ni estás hablando de pop, ni estás hablando de rock, sino que algo bien, bien mezclado. ¿Cuál fue la última canción que vos escuchaste que te recuerda a una película? De las recientes. Oh, y es, fíjate que te debo decir que escrita para una película. Ninguna. Exacto, eso. Ninguna. Escrita para una película. Ninguna. ¿Verdad que no? Porque las de Zack Snyder te puedo decir que son buenas y que ahora me recuerdan la película, pero que no son para esa película. Por ejemplo, un clásico de los 60s, 70s, de Sound of Silence, ¿cierto? Ajá. Que esa la hemos escuchado y la han escuchado nuestros padres y generaciones. Ahora, yo en mi mente me acuerdo de Watchmen cuando la veo, pero no fue escrita, no fue escrita para eso. Película, sí. ¿Me entendés? Solo por darte un ejemplo. La respuesta es ninguna. No hay ninguna canción que vos digas como... Puchica, pero te acordás que antes sí hacían un tema para películas. Bueno, mira quién hizo pisto con eso, Bryan Adams. Sí. Le fue súper bien haciendo canciones. Hizo disco para películas. Hizo disco haciendo películas. Y hacía billetón. Pensé en los Tres Mosqueteros. Sí. Y ya estás pensando en Sting, ya estás pensando en Bryan Adams. Ya estás, o sea, automáticamente. Pero ¿qué pasa? Eso ha bajado. Imagínate que... La de Whitney Houston la hizo para la película. La del Bodyguard. Sí, la hizo para película. Boa, hasta Bruce Willis hizo canciones. Eddie Murphy hizo canciones, pero por lo menos le ponían el esfuerzo a hacerla. Y es cierto, no pegaron, pero ahora te recordás de esas películas porque hacían de ellos hacían las canciones para ellos. Te apuesto que el último que ha quedado de esa escuela y eso cuando ya venía para abajo fue Will Smith, sí, que hacía la canción para la película. Cierto. Pero le dijeron, brother, o es una cosa o es la otra, pero no las dos. Pero con Men in Black le fue bien. Will Smith yo creo que fue el último. Pero ya venía para abajo. Ya venía para abajo, Ese movimiento ya venía para abajo, ¿verdad? Ya está como... Ahora están agarrando temas ya hechos. Yo creo que ya salió de Age of Rock, ya salió de cartelera o todavía se mantiene. No, ya no está. Ya no está. Era un musical, iba a salir rápido, ¿verdad? Todas las canciones son música que ha salido, fue de los 80s y todo. Ya no hay un plus original para esto. Yo creo que ahí... nuevamente pudiésemos hacer un programa que se dedique a eso porque de las mejores bandas sonoras, sí. Así es. Así que César, ya para culminar el programa, usted me apoya con esto porque tenemos el antes un pequeño anuncio. Hay un para la gente, los fanáticos de Crepúsculo, hay un reportaje que ustedes pueden chequear porque ya inició la preventa de boletos para la siguiente película de Crepúsculo y como vimos los productores pusieron a los dos protagonistas en la mesa y les dijeron, bueno, si quieren más dinero, conténtese, aunque sea durante la película. ¿Se sentaron los dos juntos? Es que ya están. Ah, ya están. Pero creo que todo mundo con las apenas dos neuronas que tiene cualquier ser humano, sabe que lo hicieron para vender la película. Sí. ¿Verdad? Qué feo, ¿verdad? Totalmente. O sea, nada que ver. Pero bueno, los fanáticos lo sabrán. Y yo lo único que puedo decir es que si veo esta película, yo es por ver a Ashley Green. Y si no saben de quién estoy hablando, yo que ustedes googleo el nombre, Ashley Green. Porque para mí esa es la chava más bonita que sale en esta saga de Crepúsculo. ¿Ah, sí? Sí. No, ni idea. Pues sí, pero ya para que las conozcamos, esta chava termina su contrato con Crepúsculo y créeme que le van a dar ya papeles un poquito más protagónicos. Tiene unos ojos verdes lindísimos, acuérdense del nombre. Okay. Ok. Bueno, febrero, Duro de Matar 5, 14 de febrero, totalmente romántica. Pregunta, ¿por qué viene a ser una película que es la 5? Ya la gente ya no le llamó la atención desde las 4. Para mí, esto solo tiene un solo significado. Y no la metieron en verano, significa que van a matar a ya el personaje. Ojalá, ojalá ya. Y yo creo que lo quiere morir, hacer morir como héroe realmente. Porque todo, el trailer que vi, todo es en Nueva York. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Uh-huh. Pero para mí es la única explicación. No estoy diciendo que lo va a matar, pero es la única explicación. Uh-huh. ¿Para qué va a meter una película de estas en esa fecha? Sí. Bueno, estas son fechas extraoficiales. Extraoficiales. O sea, son fechas... Óyeme bien cómo funciona en Hollywood, César. Son fechas oficiales porque los estudios ya dijeron que con esa fecha se van, pero siempre están sujetas a cambio, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque ya vas a ver que pegan unas más adelante. Bueno, G.I. Joe Retaliation el 29 de abril, de ahí en mayo. Ajá. Ya se definió, Marvel se puso de acuerdo, ya no es Wolverine con la que van a arrancar, sino que es con Iron Man el 3 de mayo. Ah. ¿Verdad? Star Trek, 17 de mayo. Esa creo que es la que está sujeta a cambio, ¿verdad? Rápido y Furioso y Hanover 3 están peleando el 24 de mayo. Es lógico quién va a ganar. Sí, es lógico. Es lógico. Yo no sé, yo creo que los de Hanover deberían de irse para el siguiente fin de semana. No, que no la saquen. ¿Verdad? Porque está medio libre. Yo lo digo desde ahorita, por favor, usted no vaya a gastar su dinero en ver esa... O sea, sí, ya. Es estúpido, o sea, es gastar el dinero. Yo defiendo la primera. La primera sí me hizo morirme de la risa. Sí. La segunda fue una ordinaria tras otra. Sí. Totalmente. Sí, fue ordinaria. Esa es la palabra, sí, fue ordinaria. Hizo ver a Borat, bueno, pues, un inocente. Sí, no, hizo ver a Borat como una ópera prima, o sea, una cosa así. Exactamente. Increíble. Bueno, ajá. Para junio, mira... Para junio tenemos, la cosa se empieza a calentar. After Earth, que es la película de Night Shyamalan donde sale Will Smith y Jaden Smith. Si la agarró, y ese es para el 7 de junio, si la agarraron ellos es por algo. Extraterrestres, lo más seguro. Sí, claro, extraterrestres. Ay, qué hueva, Will Smith, otro también. Will Smith busca qué hacer, hombre. Superman, 14 de junio. Esa quiero ver, ¿cuál es? 14 de junio, Superman. Ah, si ahorita las que me has mencionado, voy a echarme Iron Man, obviamente. Star Trek, tengo que irla a ver. Uh-huh. La otra que... G.I. Joe. G.I. Joe. Pero el plato fuerte es Superman. Sí. Superman, así es. Pero y Superman hasta la mitad de año. ¿Y repetime la fecha de Superman, Jesús? 14 de junio. 14 de junio. Y fíjate que de ahí hasta el 21 de julio estrena. O sea que la dejan libre para que haga lo que haga. O sea que quieren realmente que Superman... Pero antes de Superman, ¿cuál es la más cercana que está? La After Earth, 7 de junio. O sea, tiene una semana para salir en primer lugar. Te puedo asegurar que van a mover esa fecha. Solo una semana le va a dar y Superman, cuando esté Superman en cartelera, olvídate, todo el mundo se va a volver loco. Fíjate que... Mirá hasta qué hora va a tener competencia Superman. O sea, no es la siguiente película que digo, sino que vas a ver que voy a seguir mencionando películas y todavía nada. Monster University y World War Z o World War Zombie el 21 de junio. Monster University es la de Monster Inc. La de Monster Inc. Sí. Va tranquilo, van nivelado. Ajá. Porque ya Superman se mantuvo y esta entra como para otro público. World War Zombie la van a mover. Yo creo que Brad Pitt no se va a ir a matar ahí. Fíjate. No. Creo que la van a pasar para el siguiente fin de semana, que es el 28 de junio. Y aquí quien pierde es Kick-Ass 2. Recordá que ya vimos la primera. Sí. Es una película independiente de un chavito que es medio comedia de superhéroe. Uh-huh. El feeling es bueno. ¿Te acordás que sale la chavita con que el papá era Nicolas Cage, que macaneaba a todo el mundo? Se la tiraba de Batman. Sí. Más o menos. Julio. ¿Cómo le pusieron? Mi villano favorito 2 aquí, junto con El Llanero Solitario, pelean por la fecha 3 de julio, que es ya en el... El día de feriado, 4 de julio en Estados Unidos. ¿Verdad? Ellos dos van a pelear el día antes. A mí se me hace que El Llanero Solitario no la van a mover, Disney se va a mantener en eso. Es de Jerry Bruckheimer. Sí. O sea, nada que ver. Pues. Bueno. Luego, imagínate, se va Pacific Rim. Esta es dirigida por Guillermo del Toro, es de ciencia ficción. Trata sobre mechas, o sea, sobre los robots que se le meten humanos adentro, como Mazinger y todo esto, como Gundam, y todo, que pelean contra monstruos. Muy buena. Luego vamos, ese es el 12 de julio. Ryan Reynolds y Jeff Bridges, Ripped, que es aquella película que hablamos sobre aquel policía que es detective de la de lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Kevin Bacon va a ser el villano, pongámosle ojo a eso. Es el 19 de julio. Hasta ese momento, el 26 de julio, te puedo decir que Superman tiene rival, que es Wolverine 2. Sí, un mes después. Sí, y pasaron otra cantidad de películas que posiblemente les va a ir bien, pero hasta ahí. Luego, Los Pitufos 2, el 31 de julio, ¿verdad? Agosto, donde ya la cosa es más tranquila, vamos con 302, 300 The Rise of the Empire, el 2 de agosto. Ajá. Robocop, el remake, el 9 de agosto, van bien, creo que es una fecha donde no se van a pelear. De ahí hasta noviembre, donde tenemos Thor, el 8 de noviembre, Hunger Games, el 22 de noviembre, creo que los dejaron tranquilos a los dos. O sea, sí, donde ellos hagan su dinero sin que molesten a nadie. Diciembre, el Hobbit, la segunda del Hobbit, y el reboot de la película de Jack Ryan, que como Juegos de Patriotas y todo eso, es hasta el 25 de diciembre. Ese es el menú, empiece a ahorrar. Gracias, Isu. Más claro, no puede estar. Así es. Ya, no se preocupe, vamos a agarrar todavía durante el resto del año. Tenemos como para estar dando noticias de esto y basándonos, porque este es el menú que usted va a comer. Así que agárrelo de la página de Peliculeando, y si quiere, postéelo en su muro, imprímalo, pónganselo en su refrigeradora, porque esa va a ser nuestra guía de trabajo de aquí en adelante. Porque yo creo que ya con esto ya nosotros ya podemos decir y predecir cuáles van a ser para nosotros aquí en Peliculeando las principales películas que creo con las que nos vamos a ir. Sí, creo que me voy a ir con Superman, las que más te quiera, yo creo que va a ser Superman, El Hobbit, Hunger Games, y por ahí Wolverine también. Wolverine, Iron Man. Iron Man, por ahí. Es que esa entre Iron Man y Superman va a estar buena. Va a estar buena. Va a estar buena. Sí. Y yo estoy con mis dudas. Hay que ver, hay que ver. Sí, yo creo que... Sí. Bueno, gracias, Isu. En su momento hablaremos. Gracias a todos, gracias por descargarnos, gracias por sus comentarios. Feliz fin de semana, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.